ya estamos en comunicación telefónica con Agustina Blondel. Ella es docente de primer nivel de jardincito, recientemente llegada al Valle de Tras la Sierra y oriunda de un pueblito muy pequeño de 300 habitantes que se llama Gorostiaga. Pero no vamos a hablar sobre su biografía, sino sobre la iniciativa que arrancó la semana pasada en el pueblo de Noro y tiene que ver con un nuevo espacio de cuidado para las infancias. Buen día, Agus, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Aimé, buen día, Galo. Gracias por la llamadita para charlar un rato y contar sobre este nuevo proyecto que está, como vos recién decías, Aimé, arrancando, iniciando, dando los primeros pasos. Por ahí septiembre es un mes raro para arrancar con un proyecto, pero bueno, ansiosas me parece acá las profes. Dijimos, le metemos, abrimos este espacio para las infancias que se llama Mama Pacha, que está funcionando en la Casa de Todes, en Nono. Y bueno, me gustaría contarles un poco de qué se trata y que no estoy sola en esta idea, en este nuevo proyecto, sino que estoy con una compañera que se llama Ale Aristegui, que bueno, ella está viviendo en las calles, pero viene a Nono con su pequeño todas las mañanas para construir este proyecto de cuidados. Bueno, ya que hiciste vos solita la introducción, contanos entonces, bueno, ¿de dónde surge la necesidad de abrir un nuevo espacio? ¿Qué necesidades estaban leyendo en el pueblo? ¿Y qué las motiva a juntarse y encarar nuevas cuestiones ya tan cerca de fin de año, no? Sí, un poco lo que nos motivó a abrir el espacio es la necesidad de que las infancias habiten nuevas propuestas, propuestas enriquecedoras para el desarrollo, que tengan que ver con conocimientos culturales, sociales, ecológicos. Este espacio lo que promueve es compartir con pares y a través de diferentes talleres que están organizados en 3 días a la semana, poder aproximarse, compartir y construir estas experiencias de conocimiento que tienen que ver con la vida misma, ¿no? Por ahí rompiendo un poco las estructuras del sistema educativo y ofreciendo otra alternativa. Lo que no quiere decir que estemos en contra de la escuela pública, ni mucho menos, todo lo contrario, sino que poder construir espacios que contengan a estas infancias y que contengan a las familias, porque entendemos también las dos caras, ¿no?, del trabajo con las infancias. Una tiene que ver con acompañarlos en su crecimiento, en su desarrollo, y otro tiene que ver con acompañar a las familias en la crianza, porque entendemos que las infancias son una responsabilidad de la comunidad, no solamente de esa familia, ¿no?, que las contiene. Sí, es muy interesante en esto de que, digamos, plantearlo en un primer momento como una cuestión quizás complementaria a ya la rutina o a la institución que puedan estar yendo niños y niñas y niñes, pero donde pueden aprender otro tipo de cosas y desde otros lugares, ¿no? Digo, vos recién nombrabas que está abierto 3 días a la semana y que hay distintos talleres. Bueno, ¿de qué se tratan esos talleres, por ejemplo? Bien, bueno, me encantó esto que decías vos, Aimé, como es una alternativa que tiene que ver con otra mirada y con otro tipo de organización del espacio y de la relación entre las personas. Hay un posicionamiento desde Mama Pacha que entendemos a la infancia como protagonista. Entonces desarrollamos los aprendizajes libremente y las propuestas son amplias. ¿Qué quiere decir esto? Nosotras recibimos desde los 2 añitos de edad hasta los 10 o 11. Entonces pensamos y desarrollamos la planificación teniendo en cuenta la edad cronológica, pero también la posibilidad de que los grupos se constituyan en multiedad, con todo lo rico que eso tiene, ¿no? De compartir con otros, que por ahí, por ejemplo, llega un niño o niña que no se desarrolló en el lenguaje aún, que está dando sus primeras palabras, y escuchar hablar a una niña o un niño de 6 años, que ya tiene un vocabulario más fluido, fomenta mucho ese desarrollo. Claro. Entonces, tenemos ganas de que eso también suceda, ¿no? Que sea un espacio diverso en edades, en intereses. Y bueno, ahora te cuento un poquito, si querés, cómo es la organización de los talleres y cómo planteamos los diferentes días. Dale, dale, ¿Por dale. qué? Porque esta propuesta es abierta a cómo la familia se quiera relacionar. A ver, nosotras abrimos las puertas los lunes, los miércoles y los viernes de 9:30 a 12:30. Tal vez alguna familia se quiera acercar los días viernes porque ese día le quedó más cómodo, porque ese día su hija no tiene actividades, o tal vez elige venir los 3 días, ¿sí? Eso está abierto para que cada familia se acerque y construya su recorrido por Mama Pacha como le sea más significativo a la organización familiar y a su hija. Las propuestas varían. Los días lunes están más centrados en todo lo que es motor, juegos motores, danza, yoga, todo para las infancias, ¿no? Y los días miércoles las propuestas son artísticas, con una mirada lúdica, donde vamos a atravesar desde las artes plásticas, la cerámica, el modelado y distintas herramientas que tienen que ver con lo artístico, la música también. Y los días viernes las propuestas están relacionadas con la naturaleza. Estamos preparando la tierra para comenzar con una huerta y también hacemos recorridos por el río, por la plaza, tratando de reconocer las plantas nativas, clasificando las piedras, todos los aprendizajes que tengan que ver con y desde la naturaleza. Bien, y aparte esto, digo, es interesante pensarlo en cuánto contenido local tiene, ¿no? Porque digo, un niño, una niña, un niñe va al río y dice, ah, esta piedra es mica porque tiene esto, esto y esto, y es brillante porque esto, esto y esto. Entonces, lo que se genera también, digo, pensando en las familias y al interior y en los diálogos y en el cotidiano, también esas criaturas comparten conocimientos nuevos, ¿no? Con su entorno más adulto por ahí. En esto de que también volver a poner a las infancias en el centro, ¿no? No tan desde arriba hacia abajo, sino más desde abajo, literalmente, hacia arriba. Sí, tal cual, como también empezar a buscar y generar esos intereses y las distintas posibilidades, ¿no? Que tiene la relación con el conocimiento. Muchas veces decimos, ay, tal cosa no le gusta o de tal actividad no va a participar, pero nosotras preguntamos, ¿la conoce? ¿Conoce de qué se trata? Claro. Entonces hay una perspectiva que estamos construyendo con Ale en el proyecto de diversificar las propuestas. Y Claro. en este sentido, también el Valle es muy rico en profesionales. ¿Cuántas de nosotras conocemos artistas locales o personas nativas que tienen mucho conocimiento de plantas, Sí. de teñido, Sí. de cerámica, cómo está constituida la arcilla de la zona? Entonces, la propuesta también que estamos tratando de desarrollar es que talleristas que tengan ese conocimiento se acerquen al espacio y puedan llevar adelante distintas propuestas, que no van a ser sistemáticas en el tiempo, no quiere decir que por ahí vengan todos los miércoles, pero sí que un día específico del mes tengamos la visita de un referente, una referente en el tema, que nos pueda compartir todo su saber y también estar en diálogo con la comunidad, es lo que nos interesa, ¿no? Esto de que el Valle Es muy rico en experiencias diversas y todas ellas hacen a la cultura en general y a la cultura local del Valle de Traslasierra y de Nono, y las infancias se acercan y son parte de esa cultura de esta manera, compartiendo espacios. Así que bueno, ese es el desafío también y el horizonte de Mama Pacha. Me encanta. Bueno, bienvenido sea entonces un nuevo proyecto al Valle de Traslasierra, también en Nono particularmente, porque también solemos acostumbrarnos aquí en esto de la difusión, de actividades, de esto y de lo otro, que pareciera que todo sucede de los hornillos hacia el sur, ¿no? Pero bueno, también suceden cosas en el norte y es importante, bueno, visibilizarlas. Así que, Agus, para ir cerrando la nota, te propongo que vuelvas a recordar los días que va a estar funcionando Mama Pacha por el momento y que dejes un teléfono para quien esté interesado o interesada en acercarse al espacio. Buenísimo, bueno, te cuento, el espacio está funcionando lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 12:30 en la Casa de Todes en Nono. Las puertas están abiertas para quien tenga interés, se acerque, participe de las actividades, nos conozcamos, ¿sí? Y si quieren charlar por teléfono con nosotras, dejo mi contacto. Yo soy Agus. Mi teléfono es 3544-651138. Perfecto. Bueno, Agus, vamos a estar en contacto seguramente en futuras entrevistas, quizás por alguna actividad particular o alguna cuestión ahí, bueno, más cerquita de que se vaya aceitando, ¿no? Tanto el grupo como les niñes, porque al ser algo incipiente, bueno, está creciendo todavía. Así que, bueno, te agradecemos mucho este contacto y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias por la llamada, un beso enorme y estamos en contacto con novedades. Dale, chau, chau. Chau, chau. Ahí pasaba entonces por los micrófonos de Queje Agustina Blondel. Ella es docente y está a cargo junto con otra persona que es Ale de un nuevo espacio para las infancias que se llama Mamá Pacha en Nono. Nos tenemos que ir hacia. Espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera. Ah, hacia. Voces del Valle. Ay, Dios, casi me quedo muda. Auspicia en este programa. Empanadería y pizzería Frida. Variedades veganas. Masas integrales y blancas. Frente a la Plaza de Villa de las Rosas. Haz tu pedido al 3544-460757. Cuartito Azul. El café más rico de Traslasierra. Menúes diarios con opción vegetariana. Abierto de lunes a sábado de 8 a 16 horas, frente a la Plaza de Villa de las Rosas. Restobar M&M. Ruta 14, esquina Amapola, Los Hornillos. Lomos, hamburguesas, pastas, menúes diarios. Delivery al 3544-557556. Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Corresponsalías populares que recorren el valle de Traslasierra de norte a sur. ¿Se acuerdan de que de la pandemia íbamos a salir mejores? Bueno, momento de corresponsalía, momento de Voces del Valle.